Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Un saludo desde Canal San Roque para el mundo en nuestra antena. En Código Q les contamos la actualidad de la banda ciudadana y también algunas curiosidades. Decíamos hace algunos programas que el Roger Beep de final de transmisión es una cosa intrínseca de la CB que se viene utilizando desde los años 80. Pero no todos los Roger Beep son iguales. Cada marca e incluso cada modelo tiene un característico pitido distinto. Estos son algunos ejemplos. Alan 87. Somerkan TS-340DX. Han International Concorde 2. Han International Multimode 2. Lafayette Alfa Fostro Sierra 805. Lafayette Alfa Fostro Sierra 805B. Major M688. Midland 7001. Midland Alan 8001. Petrus Pacific 2002. President Grand DX. President Jackson. President Lincoln. Somerkan Tango Sierra 790DX. Ranger RCI 2950. Cobra 148GTLs. Superstar 3900. Super Galaxy. Westland 707. CB Master 3600. High Gain 5. Y ahora las noticias de CB. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. El grupo Romeo Charlie está realizando una activación desde la provincia de Teruel con una QSL especial a un solo contacto con la estación 30 Romeo Charlie / Tango Eco. La estación está siendo activada por Ángel 30 Romeo Charlie 379 desde el 1 de febrero pasado hasta el 31 de diciembre y si las condiciones de propagación no fuesen buenas se podría ampliar al año que viene. Para conseguir la QSL hay que enviar un sobre autodirigido con un sello para la confirmación. Una vez más y con la llegada del buen tiempo, vuelven las cacerías del zorro de M27 a la localidad leridana de Almacelles. Será el próximo sábado 28 de marzo. El zorro estará dentro de un radio máximo de 20 kilómetros desde el punto de partida, la parte alta de la Rambla de Cataluña de Almacelles en la antigua estación de Renfe, a las 20 horas. Como en ediciones anteriores, la prueba es apta para todo tipo de vehículos, pudiendo haber como mucho un kilómetro de camino no asfaltado. La inscripción será gratuita para todos los participantes y una vez acabada la prueba, habrá una cena de convivencia en el restaurante Pateco. En Andújar, Jaén, están preparando una cacería del zorro para el próximo sábado 28 de marzo. Se jugarán tres zorros. El sitio de reunión será en la avenida de Bruselas, justo por detrás del centro comercial, sobre las 20 horas. La cacería será un poco peculiar, ya que contará con algunas novedades que no se han hecho todavía en la zona y tendrá algunas sorpresas inesperadas con el fin de hacer más atractiva e innovadora esta actividad. Estas sorpresas se desvelarán solo antes del comienzo de la actividad. La inscripción será de 5 euros, los cuales repercutirán íntegramente en los premios que se van a dar. El grupo cebeísta galego va a realizar el día 28 de marzo desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas una activación de cebe desde Monte Hermelo, situado en Hermelo, Beume, Pontevedra. Se confirmará el contacto vía email, ya que se trata de fomentar la cebe un poco más ahora que es libre. Se estará en el canal 25 alternando un poco en medio en la 27245 y un poco en altos en la 27695 USB, con varios operadores en el aire y con el indicativo 30 Charlie Golf-Papa Oscar. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a código q@sanroque.es. Mike to you.